que me pongan el cimbrel de un guineano. Que hagan mechas y que peinen los pelillos de mi ano. Tengo las orejas como dos guantes de béisbol. Y la ceja más tupida que el bigote de Clark Gable. Si nunca en tu vida te has limpiado los dientes, cuando echas el aliento quedan inconscientes, te sangran las encías, tienes arro en las muelas del juicio. Fimosis que parece tropa de elefante, cortar con motosierra el pellejo sobrante, tapizas de sofá con lo que sobre de prepucio. A disfrutar de una sonrisa de famosa, que cuando abras la boca parezcas porcelanosa. Duras y turgentes vamos a dejar tus tetas. Bueno, ya que estamos, te ponemos dos planetas. Si tienes piroquismo y te falta un brazo, o tienes una tolva como un embarazo, acércate al programa que te vamos a cambiar la jeta. Quieres darle forma a ese culo carpeta, ya es hora de afeitar tu espalda de moqueta. Tu cuerpo está cubierto de tocino y de panceta. Ven, ven, ven, ven a cambio radical. Ven, ven, ven, la hemorragia es temporal. En un ojo y en el otro.